Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de La Caja de Pandora por FM del Viso. Lamentablemente hoy Luis no nos pudo acompañar, pero seguimos con toda la garra acá, en La Caja de Pandora, como siempre. Para. ¿Cómo que Luis no va a estar? ¿Qué pasó? Uy, llegó. Gente, no se preocupen. Es un pequeño problemita. Se filtró. Ahora ya un percance. Ya lo sacamos de la radio enseguida. Gracias por escuchar. ¿Cómo estás, Javi? Yo bien. ¿Y vos? Y acá, desaparecido, apareciendo. No sé qué pasó. Menos mal que estás vos, mirá. Miguel no está. No sabemos, se perdió en el tiempo y el espacio. Está trabajando, Miguel. Está, esperemos, ¿no? Digo, esté trabajando. No, está durmiendo. Así me dijo, me voy a dormir. Mirá qué bien. Claro, pero... Sí, duerme. A veces no, pero no pudo venir por razones. Estaba cansado. Percance. Esa palabra está sonando mucho últimamente. Un pequeño percance con Miguel. Pero bueno, estás vos. Sí, estoy para ver si puedo, a ver, rellenar un poco el vacío que deja Miguel. No tengo la voz tan femenina como él, pero voy a tratar de ponerla. Claro, la voz. Hola, soy Tata. Sí, vos estuviste escuchando el lunes. Sí. Y mandando mensajes. Te preguntamos, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y acá estás. Acá estoy. ¿Ves? Cubriendo. Tata, vos querías que venga Tata, acá estoy y vos no estás. ¿Qué pasó? Claro, vamos a decirle que venga en algún momento... Miguel, le mandamos saludito, va a escuchar después el programa grabado, la repetición lo va a escuchar a través del blog y va a escuchar todo esto, los saluditos que le estamos mandando, sí, ¿no? Los hermosos saludos, que lo voy a usurpar el lugar, me parece. ¿Sí? Me está gustando estar acá, de este lado. Como que... Y bueno, vemos, Luis, sí. Luis, Javi, una combinación... Claro, vamos a empezar a contar las faltas. Claro. Como en la escuela, ¿viste? Si tenés más de dos faltas... A sanciones. Claro. Así que bueno, Miguel, ponete las pilas porque acá tenemos... Ya muchísima gente que están... Mirá, ya viene más gente, sí, para cubrir el lugar. Cola acá, el reemplazo de Tata. Un casting vamos a hacer. Casting. Y podemos tener a un Miguel por semana, un Tata. Solo Miguel. Falta... ¿Te pones una peluca y hablas un poco raro? Ah, tira, no. No, un abrazo para Miguel que está durmiendo. Tata que es un amigazo. Sí, así que vamos a comunicar los números telefónicos. ¿Te parece? ¿Querés decir alguno? ¿Cuál querés decir? Es que soy muy inexperto. A ver, empezamos con... Bueno, el número de celular. Pueden mandar mensajitos al 011-15-61-56-11-18. 011-15-61-56-11-18. O llamar a qué número. 02320-47-23-60. Bien. ¿Cómo? ¿Otra vez? 02320-47-23-60. Bien, así ya nos vamos aprendiendo. Después vamos a preguntarle a ver cómo salió a Miguel, ¿no? Claro. Bien, vamos a un pequeño corte, ¿te parece? Y seguimos en La Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Siempre algo nuevo, siempre sorpresas. Hoy la sorpresa... Es La Caja de Pandora, ¿no? Claro, no, siempre, no se sabe nunca se sabe qué va a pasar. Por eso, yo cuando saludo... Ya digo hasta pronto, hasta algún día, porque no se sabe cuándo puede hasta estar. Hasta que el destino quiere que nos volvamos a unir. Claro, hasta que nos volvamos a encontrar. Así que vamos a un pequeño corte y hasta dentro de un momento, si se puede, ¿no? Vamos. Cosas que no entiendo, wow. cosas sin sentido. Wow. Tienes que bajarle. Tienes que dejar. Wow. De decir que esto terminó. Wow. Para de insultarme. Que ya no aguanto una ofensa. Ahora sí, seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Qué bueno esto, ¿no? Mirá, nos estamos turnando. Vamos a hacer algo extraño. Algo raro, ¿no? Algo loco, nos estamos turnando un poco. Claro, nos pasamos de un lado para otro. Primero Javi a la cabina, después yo así hasta que nos cansemos. ¿No? Sí, no creo que me canse igual, está bueno como que está bueno, claro. Tiene un, no sé, algo, un no sé qué. Algo, ese qué sé yo, como dice Víctor del diario El Apogeo, ¿no? Ese qué sé yo de la caja de Pandora que siempre te sorprende. Claro, que siempre hay algo nuevo. Pueden mandar mensajitos, ¿no? Al 011-15-61-56-11-18, 011-15-61-56-11-18. Si están escuchando, mirá. Tenemos un gran desafío nosotros, ya que Miguel no está. ¿Cuál es? Tenemos que, ¿cómo se dice? No recapturar, porque no nos vamos a quedar. Tenemos muchos oyentes que mandaron mensajitos, estuvieron mandando a todos lados, que cuándo regresan, porque ya hace varios días que no veníamos. Ah, ¿cuándo regresa la caja? Claro, y ahora, bueno, tenemos que informarles día por día hasta que vuelvan a creer en nosotros, ¿no? Porque estábamos... Volvió la caja. Sí, ¿quién es la caja? ¿Qué? No, ya me olvidé. Sí. No, vamos. Caja. Y también le comentamos a la gente que está escuchando nuestro blog. Digo que está porque cuando lo subamos van a estar escuchando, así que vamos a hablarle en presente, ¿no? A la gente que está escuchando desde el blog, o que va a escuchar desde nuestro blog, que es cajadepandorafm.blogspot.com. cajadepandorafm.blogspot.com. Ahí estamos subiendo los programas, subiendo lo que hacemos día a día, tratando de estar al día, ¿no? Y le comentamos a la gente que nos escucha desde lejos, desde Guadalajara, desde Colombia, Costa Rica, desde todos lados, desde España también tenemos seguidores a veces. Ole. ¿No? Desde todos lados, toda esa gente que se quedó con la angustia de cuándo van a estar, que mandó mensajitos, estamos preparando algo para la gente que pueda escuchar por internet. Y para ustedes que están escuchando la FM del Viso y que si tienen acceso a una computadora con internet, vamos a poner algo acá para que nos puedan ver a nosotros en este programa. No sé si en algún momento se va a hacer No sé si lo vamos a hacer tampoco, porque por ahí decimos, pero nunca hacemos nada. La idea es que en la caja de Pandora podamos mostrar un poquito a los oyentes pequeños clips chiquititos de el día a día del programa. ¿Clips de video? Claro. En vivo. Grabaciones, pero ¿quién se encargaría de grabarlas? ¿Viste cómo es esto de la tecnología del internet? Que hasta con un celular se puede hacer. Y la no sé dónde lo vamos a sacar. Claro. Pero no, capaz que le decimos estamos en vivo, pero son grabaciones viejas, ¿no? ¿Viste? Sí, estamos en vivo, saluden ahí, la tenían claro. Van a poder mirar y van a descubrir. Les proponemos algo también a los oyentes, van a descubrir si es en vivo o si son videos claro, viejos. Si lo descubren, se ganan un premio sorpresa. Claro, sorpresa. Una caja. Sorpresa, adentro de una caja. Claro. No sé. Vamos a ver si se nos permite, si se puede, lo más pronto posible estamos preparando. Por eso es que no estamos saliendo en internet, porque no estamos preparando esta gran sorpresa para todos nuestros oyentes. Van a poder mirar pequeño, y a veces, no todos los días. Claro, como un momento, ¿no? Estaría, en algún momento como, especial. En algún momento estaría bueno jugar. Sí. O sea, sí, bueno, en este momento vamos a empezar a grabar. Los que nos vea, que diga qué estamos haciendo y se gana tal cosa, ¿entendés? Claro, algo así. ¿De qué color es la remera de Tata? Y si la gente dice, es verde. Se puede ganar algo. ¿Tiene la SD? Bueno. El desodorante que usa. Te ganas una caja. Claro. así que, qué bueno es esto, vamos. Qué buena idea, ¿eh? ¿Viste? Lo que es, la creatividad, ¿viste? Cuando Miguel Tata Rojas no está... No, mentira. Tata es un claro, él piensa mientras duerme. Después se despierta y dice, che, soñé esto para claro. La caja, qué sé yo. Vamos a hacer eso, pequeños juegos. Si adivinás de qué color es lo que tiene puesto Luis, lo que tiene puesto Javi. Se llama Play Tata. Ah. Claro. Si adivinás así, pequeñas cosas. Y se van a poder ganar algo, no sabemos qué. Se van a enterar pronto, así que vamos a estar adelantando en un ratito más qué es lo que se viene, qué se viene en la caja de Pandora, todo, radioteatros, informes, todo, toda la información, juegos, de todo para estas vacaciones, ¿no? Que ya empezaron para muchos. Y para mí, por lo menos para mí, ya empezaron y la estoy disfrutando bastante. Claro, así que vamos, una buena compañía para los chicos que están de vacaciones, para los grandes que están de vacaciones. Para todos. Para el que trabaje también. Decís, bueno, estoy aburrido de trabajar. Bueno, me pongo a escuchar la caja de Pandora mientras, no sé, ordeno papeleo. Claro, así que vamos a otro tema y regresamos en un ratito por la caja de Pandora en la FM del Viso 107.5. Seguimos acá en la caja de Pandora por la FM del ISO 107.5. Quiero saber qué es lo que está por... Ah, mirá lo que está por sonar. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Sabés que no te escucho? A ver, ¿será problema mío? Ahí está, ahora. Hola. Ahí está, ¿no? Claro, ahora no sí te había prendido el micrófono, ¿viste? Qué bien lo tuyo, ¿eh? Yo estaba hablando lo más tranquilo. Claro, no, decía, nos estamos turnando para sí, estamos tocar acá los cambiando controles. Cambiando de lado de vuelta. Decía, se está sonando November Rain de sí. Guns N' Roses. Así, ¿querés que la deje? Con toda la voz así, sexy. Así para todo. No, está bien, está bien. Es una música relajante, así como para hablar tranquilo. Claro. En esta noche en FM de Luis. ¿Viste, que, ¿viste los locutores de Trasnoche? Sí. Que ponen música así y hablan así re tranquilo. Sí. No, pero así en serio, como relajante, que te hablan. Como, sí, bueno, ¿cómo se llama? Estamos escuchando November Rain, Guns N' Roses, y toda la música en FM de Luis. Para vos, que estás... Para vos, que estás solo ahí, capaz. Sí. Trabajando, quizás estudiando, quizás mirando la televisión. O simplemente escuchando la radio, para vos. Estaría bueno hacer algo así en algún momento. Y ¿no? Bueno, si les parece, a Tata, hay que ponerlo. Claro, a Miguel con su voz masculina, ¿no? Le va a salir bastante bien. Sí, obvio. Están escuchando FM del Piso, punto. Claro, algo así, no sabemos qué va a salir. Podríamos experimentar. Podríamos, se puede hacer de todo. Mientras nos dejen. Claro. Así que, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿Cambiamos? Como usted quiera. A ver qué tenemos por acá. Ahí está, ¿viste? Ah, bueno. Algo más. Claro, viene con... Vos querés algo movido, ¿no? Porque si no te... Sí, podemos mezclar mitad, mitad. Y como está, estaría bueno. Nah. Escucha. Se podrá hacer, a ver, vamos a hacer lo mismo, pero con esta música. Así bien tranqui, hablemos. Hola, sí, están escuchando FM del Viso. No, ni ahí queda. No queda, no queda, ¿no? Pero siguen escuchando FM del Viso, la música más relajadora del planeta. ¿Ir a dormir con esto? Yo duermo con esto. Sí, por eso hay gente, yo a mí me gusta dormir con esto. Yo duermo con las cuatro estaciones de Vivaldi, pero no importa. Bien, vamos a mezclar, vamos a estar... ¿Estuviste escuchando el otro día que estuvimos hablando un poquito de la Navidad? Sí, estoy escuchando que decían que quería que regalo por una vez, qué regalo era. Claro, ¿y vos qué pensás? A ver, vamos a retomar un poquito el tema de decime, Navidad. Decime de vuelta la pregunta bien, así yo te la contesto bien, bien, bien. Bien, vamos a retomar con la Navidad, sí. ¿No? ¿Qué es Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Por qué Navidad? ¿Por qué existe la Navidad? Claro. ¿Qué pusiste? No sé, una canción de Navidad que encontré acá. Ah, ¿sí? Sí. Está buena. A ver. ¿No tenés Noche de Paz? Buscá Noche de ahí Paz. Ahí la vamos a buscar, la vamos a buscar. Suena re bonito. ¿Viste? Es que la Navidad... Es música clásica. Sí. Ah, no, música clásica navideña. Ah, me encanta la música clásica. ¿Me hace acordar a una emisora que pasaba música clásica? Sí. Sí. A ver, acá tengo otra, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, los Parchís. Qué bien. No me gusta más el otro, pero a ver. ¿De qué se trata? A ver. Estamos probando, ¿eh? Estamos. Porque estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. No sé, decís que va para el especial de Navidad que estamos preparando. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay que buscar también Noche de Paz. Buscá Noche de Paz. A ver, pero a ver. Pero eso después, el especial de Navidad, busca mucha música navideña. Claro, mientras tanto dejemos Bell. Esto. ¿Ese? ¿No? No. No sé qué es esto, a ver. Mirá, sí. Ahí está, qué buen tema. Vamos a dejar esta de fondo mientras buscamos. Me gusta, me gusta, me gusta. El 22 vamos a tener el especial de Navidad. El 22, esperá que se revise bien. La agenda, si no tengo problema, es el, si no me equivoco, es... Va a ser el 22 este especial navideño. Y claro, con toda la onda acá en la caja. O sea, primero escuchás la caja, bien relajado así, después Navidad, ¿qué más puedes pedir? Claro, y aparte vamos a... El 24 vamos a estar. ¿Van a estar en Nochebuena ustedes acá? Sí. Qué bien. Ah. No, seguramente grabado, qué sé yo, algo, pero vamos ¿sí? a estar. Y como que sí, está bueno. Pasar la Navidad escuchando, ¿no? La caja de Pandora. Escuchando como ruido de ambiente. ¡Pásame el pollo! Claro. Vamos a estar brindando. Estamos brindando acá en... Sí, se escuchaban los chin chin, todo así como... Claro. Ambiente. Sí, a ver si no me equivoco... Sí, el 22. El 22 va a ser el especial de Navidad. Porque el 23... Ya vamos anticipando. Ahora vamos a comentar cuando no estamos. El 23 en Berkey va a tocar una banda muy especial, ¿no? No, sí, vamos a estar el 23 y después de ahí... Nos vamos a ir a Derki en Alquimia, que toca Liminer. Ah, cierto. Una banda cierto, muy buena. Ciertamente cierto, sí. Muchos amigos tocan ahí. Sí, vamos a estar el 23. El especial de Navidad lo vamos a hacer el 23. Ah. Sí. Y después de ahí vamos a... ¿Y hasta qué hora, hasta qué hora va a ser? Y a, de 10 a 11, como me siempre. Había olvidado completamente... ¿Qué pasó? Que al otro día era Nochebuena, ¿cierto? El 24. Claro, porque me decían, sí, el 23. Y yo digo, sí, el 23. Y digo, ah, el otro día es Nochebuena, nada que ver, me había re olvidado. Disculpen. ¿Te olvidaste de la Navidad? No, soy el Grinch. Odio la Navidad. ¿Sabes que yo no vi el Grinch? Tenés que verla. La tengo que mirar. Buena. Siempre se me pasa. Te cuento al final. Ah. Así que voy a mirarla. Para ponerme... Está muy buena. Y es fácilmente adquirible, ponele. No sé si existe adquirible. Esa palabra. ¿Existe esa palabra? Bueno. Sí. Si no existe, la inventamos. Sí, adquirible. La inventaste. Hay que hacer un diccionario de la caja de Pandora. Claro, un diccionario para que nos entiendan. Claro. Quiero mandar un saludito a mi mamá que nos está escuchando. Ah, sí, un saludo. Sí, aunque no lo creas. Un saludo muy grande para Elena. Que nos está escuchando. Vamos a preguntarle dónde va a pasar la Navidad, porque estamos. ¿Y dónde la va a pasar? Y no sé. Va, no sé. En Las Vegas. Ah, sí, voy a Las Vegas. Así que bueno, un saludito y gracias por escucharnos, ¿no? Hace Muchas mucho gracias. Que no me escuchan de mi casa. Qué bueno que me estén escuchando. Qué bueno, sí. Sí, también nos están escuchando desde Derki, mucha gente. Mirá, por internet no nos están escuchando porque no estamos saliendo. Ah. Va a salir la repetición después y la van a poder escuchar porque estamos preparando las sorpresas. Bueno, ¿va a salir la repetición? Sí. De este programa. Este. Ahora, lo que estás diciendo ahora lo están escuchando. Bueno. En un futuro. Claro. Ahora lo están hablando escuchando. Los chicos del futuro, Dios. Pará. ¿Lo están escuchando? Para, ¿y cómo vas a hacer? ¿A dónde lo vas a poner para que lo escuchen? En nuestro blog tenemos una página que es cajadepandorafm.blogspot.com. Ah, bueno, entonces ya que está, le voy a decir a mi novia que escuche. Muki, te amo. Ah. Bueno, quería decirlo. Sí. Así, le mando saludos, mi decirlo, amor, te amo. Que te deje venir, está acá con nosotros, por las dudas, ¿viste? Porque sí, a veces... Estoy acá, mirá. Ah. ¿Te acordás cuando no podías venir y que Miguel te decía, voy a poner las repeticiones después? Ah, ¿sí? No podías venir porque ella no te dejaba. ¿Es verdad? ¿A eso dijo Miguel? Así se comenta por el barrio, ya, ¿es verdad? Este tato está muy zarpado. ¿Es verdad que era que no, no, no te dejaban? No. Ella me pegaba, tira. No, ella me trata muy bien. ¿Sí? Es muy buena, es una muy buena novia, por eso la amo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno esto de... Sí, que lo escucho, porque si no sería muy al cohete decir esto, pero... Pero espero que lo escuches. Si no lo escuchas, no lo dirías. Si lo escuchás, no es para vos. Ah. Bueno, lo estás escuchando. Hablale en presente, porque... Bueno, hola, mi amor, ¿cómo estás? Sé que me estás escuchando, sé que te gusta mi voz tan sexy. Ahora te quiero... Bueno, el próximo tema, que sea, no sé cuál será, espero que sea uno bueno, te lo dedico para vos todo entero con mi corazón. Bien. Busca algún tema bueno, por favor. Sí, ahí estoy buscando algún tema. ¿Lo va a escuchar, seguro? Y yo le voy a decir que lo escuche. Si no lo escucha, es muy mala conmigo, si no lo escucha. Le estoy dedicando todo mi amor, así todo, por la radio. ¿Qué novio va y te dice te amo por la radio? O sea, escuchá la radio que te voy a decir que te amo, ¿eh? Como que tampoco nadie tiene por ahí un mensajito, qué sé yo, pero, claro, pero esto es en vivo. Es en vivo, en la radio, oye, ¿ves? Eso es sorpresa, uno sorprende y eso le gusta a la mujer. Y si no lo escucha, bueno, lamentablemente nos separamos. Ah. No, sí, seguramente lo va... A escuchar, acá estoy buscando algún temita para ponerle. Vamos a hacer, no sé si vos pudiste escuchar, hicimos una vez un especial sobre el amor en la caja de Pandora. No pude. Salió así, viste, como se pudo, lo hicimos en el momento, pero estamos pensando en preparar... ¿Un especial sobre el amor? Sí. Qué bueno. Algo bastante... Pero que van a pasar todos así temas románticos como Luis Miguel, Chayanne... Y no sé, vamos a ver. Pasaban toda música re pesada. Sí, viste, esas bandas que no sé, como los dinosaurios, Heavisaurios. Bandas que solo conoce Tata. Y bueno, y otras más que no recuerdo el nombre. Claro. Algo de una larva, pero no me acuerdo cómo seguía. Así que vamos a estar haciendo un especial romántico en algún momento, ¿no? Dentro de poquito. Bueno, estoy invitado entonces porque si es un especial romántico, yo quiero, por ejemplo, ya que estamos, aprovecho y le mando saluditos a mi novia y todas esas cosas. ¿Vas a estar en vivo? Y espero, yo le voy a decir, mi amor, pero tendremos que sacarlo por internet para que todo el mundo pueda apreciar el amor de la caja de Pandora. Mira, acá encontré un tema muy, muy romántico. Sí. Vamos a ponernos, solamente porque vos lo pedís. Solo porque vamos a hacer una excepción. A ver. Sí. Así que vamos a un corte, sigan escuchando La Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. En un ratito volvemos. Este tema dedicado de Javier ¿para quién? Para Marianela, que la amo. Ah. Qué bueno el tema que acabamos de escuchar, ¿no? Dedicado, sí, dedicado. Me super emocioné. Estaba secarte un poquito las lágrimas de la emoción. Pero está muy bueno, la verdad que me gustó porque tiene algo que ver con lo que yo siento. Sí, para los que le gustó también le vamos a comentar que la banda es Allison. Allison, una banda Allison mexicana, y el Allison tema se llama. El tema se llama Aquí, de Allison. ¿Aquí? Sí, aquí se llama. Ah. Aquí, no sé por qué. ¿Aquí se llama y en otro lado no se llama? No, aquí se llama allá. Aquí. Ahí está. Busquen Allison aquí y van a poder escuchar. Este es acústico, también tiene otras versiones. Es un poco más heavy sauro. Sí, más o menos. Depende cómo lo escuches. Claro, obvio, pero ahí la versión original es un poco más rock. Sí, es un punk rock, un melódico. Claro, un pop rock, se le podría decir, no sé, otra definición. En México lo llaman power pop. ¿Power pop? Así lo clasifican. Como que me suena muy nada. Claro. Pero bueno. Así se denomina en México esta banda, digamos. México sabrá. Así que, bueno, si quieren, búsquenlo. Ya nos estamos por ir en un ratito. Ya, es que este programa termina muy rápido siempre. ¿Sí? Siempre me da la impresión. Siempre. Bueno, vamos a pedir más horas. Supongo. No, digo. ¿Cuánto? Cuatro horas, cinco, ¿cuánto? Todo hasta que nos echen. No, pero siempre me dio la impresión, yo siempre entraba y digo, ya terminó, qué loco. Y cuando lo estaba escuchando también. Sí. Así, la gente siempre la quiere gente que. Quiere, pide más. Pide más, el pueblo. Más caja. La plebe pide más. vamos a ver, en algún momento, no sé, una hora y dos minutos por ahí. Una hora y tres minutos máximo. Claro, mucho. Una hora, tres minutos. Solo por la gente. Solo por el pueblo. El pueblo así lo pide. Vamos a estar gestionando tres minutos más. Vamos a hacer acá en el contrato tres minutos más. Claro. Y así, de tres minutos en tres minutos y qué sé yo, dentro de cinco años. Ah, claro. Ahí nos hicimos cuatro horas. Tres minutos por cuatrimestre, ¿te parece? Sí, a ver cuánto sería. Y tres minutos por cuatrimestre, en un par de años, como que tenés unos minutos más. Sí, ¿no? Vamos. Como que en dos años tenés, ponerle, ¿cuánto? Creo que un cuarto de hora. ¿En dos años? Sí, en 12 minutos. Sí, por ahí. Una hora, 12, dentro de tres años, una hora, no, 12 pará, minutos. Un poco más, son 12 meses. Son tres cuatrimestres. ¿Son 12 meses? No me acuerdo. Sí, pará, ¿cuántos meses? ¿Dónde estamos? Tres cuatrimestres. Sí. Y bueno. No, pará, estoy sacando mal la cuenta. 6 por 4, sí. Pará, 24. Me confundí, pará. 24, en dos años 24 minutos tenemos. ¿24? Porque son tres cuatrimestres en un año. Ajá. 3 por 3, 9. 3 minutos. Nada que ver. No, 3 por 3 no. No, porque sumás, haces. Sí. Haces el 3 por 6. No, 18 minutos. Bueno, ya está. Matemática cero. Vamos a hacer. Me parece que tenemos que dar. Sí, tenemos, nosotros que nos quedó pendiente matemática. Sí, nos quedó pendiente matemática. Por algo me habrá quedado pendiente. Bien, vamos a estar. Bueno, vamos a tener más minutos, eso es obvio. Sí. Vamos a tener más minutos. Algunos. Claro. 3, 6, 9. Más de 3 seguramente. Claro, más de 3 seguramente. Nos vamos yendo. A ver, acá están llegando. Sí, se escucha. Acá, mirá. ¿Qué? Me llegó un mensajito 18 minutos en 3 años. Ah, ¿viste? De Darío, qué bueno, mirá. Me está escuchando mi Darío, hermano desde mi casa. Darío, te quiero. Gracias por sacarnos la cuenta. Sí, porque mirá, son 3 cuatrimestres, 3 minutos. 3 por 3, 9. No, ¿por qué no, por 6? Porque ponele, son 2 años, 3 y 3. 3 y 3, 3 por 2, 6. Ajá. 6 por 3. Que son la cantidad de minutos. Sí. A mí me salió lo mismo, pero con otra cuenta. 3 por 3, 9 por 3, 18. Qué bueno esto de las matemáticas. ¿Viste? Por distintos caminos llegás a los. Sí, siempre se puede. O sea que ambos teníamos razón. Ambos teníamos razón. No sí. Somos burros. Mamá, aprobé matemática. Bien. ¿En dos años qué? Acá, en dos. Claro. Vamos a ir a un temita y después se viene la tanda y ya nos fuimos. Ya nos fuimos. ¿Qué te parece si nos despedimos con un tema? Mirá, acá encontré un tema, espero que sea el que sea, y si no es, bueno, lo cambiamos. ¿Un tema así copado? Un tema de Panda, el último, el Unplugged. Los malaventurados no lloran. Uy, qué buen tema, sí. Así que vamos con este tema y nos despedimos. Será hasta pronto. Hasta la próxima. No me animo a decir hasta mañana, ¿viste? Será hasta... Claro. Seguramente va a ser hasta mañana, hay un 90% de probabilidades, pero siempre surge algún imprevisto. Quizá, yo digo hasta que nos volvamos a encontrar, porque no sé si... Claro, nos vemos cuando me vean, como claro, dice Julián. Claro, por supuesto. Nos escuchamos cuando nos escuchen. Así que nos vamos. Muchas gracias, Javi, por estar acá. No, de nada, gracias a vos y por invitarme. Será hasta pronto la Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Avisos comerciales creativos. Me llegaron visitas y no tengo ganas de cocinar. Don Máximo. Don Máximo. Cocina por vos. Agenda este número 02320 403674. 403674.